Tamara Portundo e Ibrahim Ferreja abrieron nuestro programa de hoy. La hermana de Omara, llamada Aide, formaba parte del grupo de bailarinas del Cabaret Tropicana y pronto Omara la siguió. En el año 1945, por accidente, la compañía de danza se vio reducida por la retirada de una bailarina dos días antes del estreno de una obra. Omara, como había visto ensayar a su hermana en repetidas ocasiones, se sabía todos los pasos, así que le pidieron que ocupase el lugar que quedó libre. Vamos a escuchar esta composición de Óscar Hernández, Ella y Yo. Omara canta con Pío Leiva. En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y su amor, que lloro triste de mi cruenta vida seco, como la rosa, como el perfume. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir aquella rosa su perfume y color, que lloro triste de mi cruenta vida seco, como la rosa, como el perfume, así ella, como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como una lágrima, así soy yo. Omara Portundo en nuestro programa. En el lugar donde estaba trabajando Omara, era un cabaret muy chic. Era muy tímida, dice ella, y me daba vergüenza mostrar las piernas, pero su madre la convenció al decirle que no podía defraudarlos, así que comenzó su carrera como bailarina, formando una pareja exitosa con el bailarín Rolando Espinosa. Esta canción que vamos a escuchar realmente es una de las más bellas, de las compuestas por la cubana también, María Teresa Vera, ¿verdad? Y me refiero a 20 años. 20 años de María Teresa Vera. ¡Bravo! Pues era esta versión de Omar Aportondo con 20 años y la acompañaba, sí, la segunda voz, con Pai Segundo. Los fines de semana Omar y su hermana Aide cantaban con amigos, canciones con feeling. Y lo hacían además con César Portillo de la Luz, uno de los buenos compositores cubanos y que, bueno, se fue. Murió el año pasado, en el 2013. Además estaba José Antonio Méndez y el pianista Juan Emilio Flink. Se hacían llamar Loquilamba. Y el estilo que tocaban y cantaban era una versión cubanizada de bossa nova con jazz. Escuchemos a Omara en Bolero. Al fin yo pude descifrar lo extraño de tu vida. Al fin lograste comprender la causa de mi olvido. Pasaste mucho tiempo diciendo algún remordimiento que te cause pena. Hoy quiero aconsejarte, te arrepientas, porque también yo he procedido mal. Algún remordimiento que te cause pena. Hoy quiero aconsejarte, te arrepientas, porque también yo he procedido mal. Me arrepiento. En el año 1950 Omar Aportondo formó parte de la orquesta Anacaona. Para el 52 formaba parte de un cuarteto vocal integrado por su hermana, Aide, ¿verdad? Elena Burke y Moraima Secada, liderado por la pianista Aida Diestro. Y bueno, precisamente se llamaba el cuarteto Aida. Y fue uno de los más importantes dentro de la música cubana. Omara permaneció con este cuarteto alrededor de 15 años. Las de Aida, se llamaba, como les dije, compartieron escenario con Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner, Bola de Nieve, Benny Moré, y con el cuarteto de Aida estuvo hasta el año 1957. Esto es de María Teresa Vera y Luis Cárdenas, He perdido contigo. Yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Cubana y que sigue actuando con éxito y sigue manteniendo esa voz. Ya les conté que ella nació en el año 1930. Debutó en solitario con un álbum que llamaron Magia Negra, era en el año 1959. Cruce de música cubana con jazz.

que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi lindo guajirito. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. A las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. A las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero. Le di a mi guajiro una flor, la flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor, amor que nació de una flor. Esto es Los Hijos del Bolero. En el año 2009, Omar Aportondo ganó un premio Grammy como mejor álbum contemporáneo, llamado Gracias. Se convirtió así en la primera artista cubana en ganar este premio viviendo en Cuba. Ustedes saben que hay algunos cubanos que ganan estos premios y que viven fuera de Cuba, ¿verdad? Y bueno, prueba de esto son los de Estefan, ¿verdad? Gloria Estefan y su marido, que además tienen todo un emporio de producciones y son de los más importantes entre los premios Grammy. Esto no quiere decir que todo lo que se presenta en esa qué sé yo, no sé ni cómo llamarle a esta cuestión de los premios Grammy, sea buena música, porque no lo es. Bueno, pues en este disco hace alusión a sus 60 años de cantante, con participaciones a dúo de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Gal Costa. Vamos a oír primero esta composición de Pablo Milanés, Ámame como soy, acompañada de Gal Costa. Que yo digo Dime por favor que quiero llegar a tu alma. Nace contigo. Yo quiero sentar conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Esos sentimientos que hacer más bello el camino. Bueno, pues esta era una versión muy especial de la brasilera Gal Costa, ¿verdad?, con Pablo Milanés. Pero ahora sí vamos a oír la voz de Omar Aportuondo en la misma canción con Pablo Milanés. Escuchen. ¿Cómo esa suave? Tómame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Desde que yo di contigo, quiero romper este mito. Quiero salir de tu mano, te entiendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos hoy ya mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor y tócame con amor. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello.